Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Y la Defensoría del Pueblo participó del encuentro de los administradores de sitios Ramsar en Mendoza. Valga la pena que no es la primera vez que nos ocupamos en este programa de esta cuestión, pero también valga la pena, a título de poder parecer redundante, de que se trata de una cuestión esencial dentro de los presupuestos necesarios de la protección del medio ambiente en nuestro país. Para esto, la licenciada Virginia De Francesco, que ha participado, está con nosotros. Saben ustedes que forma parte del área de medio ambiente de esta Defensoría y tiene la generosidad de compartir con toda la audiencia esta experiencia, el sentido que ha tenido, el objetivo y el estado actual de cosas en torno a, empezando por definir, ¿qué es un sitio Ramsar? ¿Qué tal, bueno, Virginia? Bien, muy bien, gracias. Omar, realmente, bueno, contenta de estar acá otra vez con ustedes y aparte, bueno, tener la posibilidad de contarles qué es esto de los sitios Ramsar y los humedales. Bueno, vos sabés que nuestro país tiene algunas zonas que no son exactamente terrestres y tampoco son exactamente acuáticas. Son ecosistemas que tienen agua durante todo el año, durante una parte del año, como puede ser un bañado, un estero, una zona de lagunas que tienen fluctuaciones. El ejemplo más clásico para la gente que vive en los alrededores de Buenos Aires podrían ser las Islas del Delta. Uh-huh. Eso es un humedal muy importante. Buen ejemplo, claro. Pero hay muchos otros en nuestro país, está lleno de estas zonas. Es un título muy amplio el de humedal, porque yo te digo, incorpora todas aquellas zonas que tienen naturalmente agua durante una buena parte del año. Y para estos son sitios realmente de mucha importancia, porque son sitios que proveen de agua dulce a las comunidades que viven cerca de la zona, que regulan los flujos de inundaciones, que ayudan, digamos, a mantener todo el sistema funcionando. Muchos de estos son lugares donde se crían los peces cuando son pequeños y luego constituyen las grandes pesquerías de los ríos, por ejemplo, uh-huh, como es el caso del sábalo en el Paraná, por mencionar algunas, que es la base alimenticia de todas las otras especies, que muchas se utilizan para la pesca comercial y otras para la pesca deportiva, como el dorado, el surubí, todos esos que la gente degusta y conoce. Así es. Y bueno, estos sitios estaban pasando muy desapercibidos, porque desde siempre uno trata de alguna manera de llevarlos a un sistema más parecido al terrestre, que es lo que estamos más acostumbrados las personas. Pero realmente cumple una función muy importante y las personas nos vemos beneficiados de ellos. Así es que por allá, por la década del 70, se firmó en la localidad iraní, que se conocía como Ramsar, uh-huh, un convenio internacional para proteger estos sitios, para ponerlos de relevancia y para protegerlos. Es por eso que uno los llama, bueno, humedales o sitios Ramsar directamente, así claro, un poco más en criollo. Claro. Digamos, pero en realidad los sitios Ramsar son estos humedales, uh-huh, importantes a nivel mundial. ¿Cómo se determina cuál es un humedal importante a nivel mundial? Bueno, básicamente porque cada país los postula. El país dice, bueno, realmente me parece que este humedal es muy importante, lo tenemos que mantener, que preservar, y lo incorpora a la lista de estos sitios protegidos a nivel internacional. Argentina en este momento tiene 21 sitios Ramsar, o sea, 21 humedales de importancia internacional. Con lo cual te imaginarás la relevancia de estos sitios en para nuestro país y para el mundo. Exactamente. Y bueno, un poco con esta excusa, digamos, esta excusa de trabajo, es que a principios de este mes, de noviembre, se hizo una reunión de las personas que administran estos humedales, estos sitios Ramsar, en la zona de Cuyo. Hasta hace muy poquito tiempo se reunían todos los del país, pero las características eran muy distintas. No es lo mismo una laguna en el norte del país que una que está cerca de la Patagonia, o una marisma, una costa de mar que tiene agua salobre. Uh-huh. Por lo tanto, lo que se hizo fue hacer como pequeños grupos de trabajo para que la gente pudiera intercambiar experiencias y sea mucho más relevante, pudieran de alguna manera capacitarse mejor y aprovechar mejor estos encuentros. Y este fue el primero que se realiza para la región de Cuyo. Uh-huh. Con lo cual, para nosotros fue una experiencia muy, muy interesante poder dialogar con la gente que está en el territorio todos los días. ¿Y qué surgió, Virginia, de esto? ¿Cuáles serían las líneas a destacar, por ejemplo? Mira, realmente hay muchísimas líneas a destacar. Lo primero que surge es el enorme compromiso de la gente que está trabajando en los sitios. Digamos, es importante destacar que un sitio Ramsar no necesariamente es un área protegida. Puede formar parte de un área protegida, pero muchas de estas zonas incluyen terrenos privados, por ejemplo, o zonas que aún no han sido declaradas, que por ahí son estatales, de alguna manera son del Estado, son territorios del Estado, pero que no tienen una figura de protección. Sin embargo, hay gente muy, muy comprometida que está trabajando y se está ocupando de estos sitios, está haciendo un esfuerzo realmente muy grande. En algunos casos, bueno, para administrarlos adecuadamente, para asegurar su conservación, y en otros casos, como pasó con el sitio que visitamos, que es la zona de las lagunas del Guanacache, del Saguadero y del Bebedero, para restaurarlos, porque estos son humedales que hace cerca de 20 años se secaron, digamos, dejó de correr el río por esa zona y esas lagunas empezaron a secarse. Así que desde hace aproximadamente un año y medio, dos años, empezaron acciones muy, muy concretas para tratar de recuperar este humedal, que no solo es importante por la cantidad de aves que se acumulan y de animales, de mamíferos, sino que además es base, digamos, de la cultura de las comunidades originarias huarpes de esa zona, de San Luis, San Juan y Mendoza, los huarpes laguneros, que vivían, por supuesto, en armonía con este entorno, que se fue perdiendo. Bueno, principalmente por la sequía y por un mal manejo de cuencas. Así que ya ves, están los que se ocupan, digamos, de asegurarse que los sitios que están bien conservados se mantengan de esa manera, trabajando, bueno, con la gente que vive cerca y con las autoridades, y aquellos, digamos, que dan un paso muy importante, que están intentando justamente recuperar el agua, con toda la relevancia que tiene el agua para una zona seca, en los lugares donde desapareció, donde casi no circula. En esta zona específica, la de Mendoza, ¿hay algún tipo de conflictiva con emprendimientos privados que, por ejemplo, afecten o condicionen el humedal? Hay muchos emprendimientos, sí, pero los principales son las ciudades. Vos imaginate que Mendoza, San Juan, San Luis, son zonas realmente muy secas. Los ríos que alimentan estas lagunas son ríos de deshielo, ríos de montaña. Claro. En las zonas más altas, vos tenés actividad minera, la gente reclama mucho porque desconfía de la actividad minera por la cantidad de agua que utiliza, dicen que ellos tienen menos aguas en el río, y reclama que se controle mejor la actividad minera para saber cuánta agua están utilizando, si son los responsables de que el curso tenga menos agua. Pero sobre todo lo que tenés son importantísimos núcleos urbanos y productivos. Claro. Que todas las personas, todos los seres vivos requieren del agua, y bueno, cuanto más grande es la ciudad y mayor son los núcleos productivos, por supuesto, mayores son los requerimientos de agua. Nosotros entendemos esto, sabemos que es así, pero sí queremos llevar el mensaje a la gente de que desde la Defensoría lo que se va a reclamar siempre es lo que se conoce como caudal ecológico o caudal socioecológico, que es que el agua que proviene de un río tiene que llegar hasta el último punto, ¿sí? No puede atravesar una ciudad y luego salir en malas condiciones o con un caudal demasiado bajo, sino que el caudal que fluye tiene que fluir durante todo el territorio y alcanzar a los que están aguas abajo, que siempre claro, parte del conflicto. Que son los que se quejan con más fundamento. Que son los que se quejan normalmente. Ojo, que los que están aguas de arriba a veces también, porque tener un emprendimiento productivo muy importante puede hacer que el agua de tu río no esté en buenas condiciones. Claro. Entonces, mantener un río limpio, en buenas condiciones y con caudal suficiente, es una de las cosas que nosotros estamos reclamando tanto a las autoridades ambientales como a las autoridades hídricas, para que de alguna manera se busquen las políticas nacionales que permitan que todas las provincias puedan regular esto, puedan trabajarlo. Y bueno, en las épocas donde hay mucha agua, habrá mucho para todos. Y donde hay poca, se distribuirá. Pero todos tendrán poco, pero sabemos que no se quedan unos con todos y otros sin nada. Tal cual. Virginia, muchas gracias. No, gracias a como vos. Como siempre. Segunda jornada de validación de protocolos para hogares de protección integral para mujeres en situación de violencia en Paraná, Entre Ríos. El Consejo Nacional de las Mujeres y el Gobierno de Entre Ríos reunieron a más de 160 personas, representantes de Entre Ríos, Catamarca, La Rioja y Mendoza, para la segunda jornada de validación